Sí, el sábado tuvimos plenario regional de CETEP, de MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y básicamente nos juntamos digamos, se hacen plenarios cada 2 meses para ir acordando objetivos, para poder compartir en la situación que está cada localidad, cada ciudad también, digamos. Y poder plantear objetivos comunes, lineamientos y compartir las novedades que se van trabajando en todo el país también. En el plenario regional estaba presente Chosmalal, San Martín de los Andes, Bariloche, El Bolsón y Epuyán. Y lo rescatábamos por ahí la instancia de poder trabajar regionalmente más allá de las provincias, ¿no? Esto de podernos juntar con Neuquén y con Río Negro. Sí, que van a ser de cualquier límite que se pueda imponer desde la geografía. Claro, de las. Existe una cuestión de unificación de problemáticas, ¿no? Totalmente, y esto de ser conscientes de las problemáticas que compartimos, más allá de que seamos provincias diferentes, digamos, hay cuestiones territoriales que van más allá del límite geográfico. Y también por ahí la dificultad que tenemos en las regiones cordilleranas, que estamos lejos de las capitales de la provincia, entonces la gestión de recursos muchas veces se dificulta. Entonces, al unificar en regional, podemos darle mayor fuerza a la problemática que nos atraviesa a todos, digamos, más allá del territorio en sí. Bueno, la verdad que participar de los plenarios brinda una visión, compartir con el otro, que siempre te trae perspectivas nuevas. Y las compañeras que fueron conmigo, digamos, que fue su primera experiencia en plenario también, también notaban esto de lo bueno que está compartir, por ejemplo, no sé, con gente de Bolsón. Y ver cómo empezar a coordinar solidariamente. No sé, si alguien hace dulce, bueno, intercambiar dulce y que te manden tela, cosas así, digamos, ¿no? Poder reforzar, y uno de los puntos era poder reforzar el mercado regional, porque tenemos como un ideal de un mercado más popular, nacional, pero lo ideal es primero empezar obviamente, a reforzar las comunidades, después la región y bueno, en algún momento poder extenderlo a otras regionales también. Creo que en ese sentido, por ejemplo, El Hoyo produce, Epuyén produce y demás, también van por ese camino, quizás por otro lado, pero en sí como con la misma idea, ¿no? De pensar primero localmente y regionalmente y después, no, primero eso, primero, después veremos qué pasa, ¿no? Totalmente. Y yo creo que también está buenísimo en los momentos por ahí de crisis que nos llevan a replantearnos mucha forma de vida. Está buenísimo cuando también hay una organización atrás que tiene una visión más nacional. Entonces, poder empezar a interactuar y a ponernos objetivos, capaz más chiquitos, pero concretos Y cumplibles, claro. y poder, claro, cumplirlos de a poco, ¿no? Bueno, básicamente lo que trabajamos en el plenario fue en Rinconada Nahuelpan, o sea que nos costó un poquito llegar porque es allá en Bolsón arriba, en la escuela 348. Y digamos, habían representantes de, como les decía, de Chosmalal, de San Martín de los Andes, de Bariloche, del Bolsón y de acá de Puyén. También habían representantes nacionales, que estaba Rafael, no me va a salir el apellido porque es complicado, pero él es quien coordina las regionales, quien hace el acompañamiento a las regionales. Después estaba, perdón, estaba Guillermina, también tiene todo, no sé por qué tienen apellidos tan complicados, Storch. Que ella era de la rama de construcción e integración urbana. Construcción. Sí, construcción e integración urbana. Y después estaba, por acá lo tengo, Sebastián, que no le pregunté directamente el apellido. Claro, para no seguir complicando la Tengo, cosa. bueno, pero él estaba en una rama que se incorporó hace poco, digamos, hace poco que se está trabajando por ahí. a nivel nacional, que se llama Vientos de Libertad, que es la rama que trabaja, aborda la problemática de consumo a nivel barrial. Entonces es como que hay una rama específica dentro de el MTE, así como está la rama rural, la socioeconómica, la de producción popular, esta rama de construcción. También está esta rama de Vientos de Libertad, que trabaja específicamente, si bien se relaciona con varias ramas, porque trabajan con merenderos, trabajan con centros comunitarios, trabajan con el proceso de recuperación de adicciones en los barrios. Que se potencia en los momentos más de crisis, ¿no? Si viene algo que no es algo estructural, se potencia mucho más cuando la cosa viene. Totalmente, y también hablábamos, compartíamos un poco de las diferentes problemáticas. Por ahí en la ciudad tenés mucho más consumo de sustancias, como el paco, que poco a poco también a las localidades más pequeñas también está llegando, pero también acá tenemos por ahí una problemática con el alcohol. Entonces, cómo poder ir de a poco, porque es una problemática que no se puede abordar así nomás, tienen que haber trabajos interdisciplinarios y tiene que haber estructural, ¿no? Cuando viene desde hace mucho tiempo, no son novedosas, digo. Totalmente, cuando hay cuestiones culturales por ahí también que arraigadas y que abordar, y que la idea, digamos, la base de Vientos de Libertad es cómo con el trabajo comunitario brinda las herramientas y la contención a los pibes, más que nada, que no encuentran un lugar o no tienen trabajo, o no tienen estudio, no tienen un lugar de contención específico, y muchas veces recurren o el camino va llevando a que decidan consumir ciertas sustancias y se queden atrapados en esas circunstancias, nada, de adicción misma, ¿no? Así que muy interesante lo que contaban, y lo bueno es que también, y ahí esto es lo bueno también de poder ir a los plenarios, que él, aparte de comprometerse a llegar a socializar información específica respecto a programas, ellos lograron impulsar junto con Nación y el Cedronar, sí, puede ser, la Red CAC, que es contención en adicciones comunitarias, algo así se llama el programa, y nos contaba más o menos que se aprueban como casas comunitarias y centros comunitarios, que algunos son como el centro de día, por ejemplo, que hay en Esquel, y hay otras casas comunitarias donde viven personas que se están recuperando de adicciones, y cómo ellos van brindando este acompañamiento, pero siempre con un acompañamiento social que tiene que ver con poder tener una salida laboral, poder tener un grupo de contención y real, ¿no? Concreto en la comunidad, y cómo se van abordando y acompañando estos procesos de recuperación. Así que la verdad que es muy interesante. Bueno, con la rama de construcción y vivienda social también nos compartían un par de políticas públicas que se están trabajando, que a veces uno no tiene el conocimiento, y si no te lo cuentan, digamos, uno no se entera. Por ejemplo, una de las cuestiones que se venía trabajando hace tiempo es el RENAVAP, que es el relevamiento de los barrios que se desarrollan en campos ocupados, digamos, ¿no? Recuperados muchas veces y tomados por los trabajadores, y que luego se genera un registro de estos barrios para poder gestionar sus títulos de propiedad y también los servicios, porque cuando viven de esta manera, obviamente los servicios, claro, al no ser reconocidos los servicios no llegan, o llegan de manera precaria o ilegal, claro. Pero porque toda la estructura lleva a que sea el único modo de acceso por ahí, ¿no? Entonces, cuando se regula esta situación, los trabajadores pueden acceder a la vivienda, al título, y obviamente pagarlo también muchas veces, porque no es que no se quiera pagar el lugar donde se está, sino que muchas veces no se puede tampoco. Claro, algo que sea acorde a lo... Totalmente. Claro. Bueno, después también estaban... Creo que me voy a meter ahí la cuchara, ahí en la cuestión de construcción y destacar el trabajo de la cooperativa, que tenemos una cooperativa que también de alguna manera está siendo apoyada o nació desde acá, desde la CETEP, o la CETEP le dio alguna ayuda a la cooperativa La Cordillera. Desde CETEP venimos trabajando con los chicos desde el 2017, se han gestionado un par de salarios sociales, pero los chicos sí vienen haciendo su trabajo, no digo que totalmente solo, pero sí venían haciendo bastante su proceso, porque a nosotros también nos estaba costando organizarnos como CETEP acá dentro de la localidad, pero sí en su momento generamos una mini capacitación en cooperativismo y nos quedaría pendiente la capacitación en la cuestión más administrativa en las cooperativas. Entonces tenemos como varios procesos dentro de la misma comunidad. Tenemos un grupo precooperativo que sería el de la fábrica de fideos. Uh-huh. Tendríamos la cooperativa de la Cordillera que está funcionando, ella, digamos, pero CETEP hace el acompañamiento por ahí en lo que puede, además de la gestión de los salarios. Y viendo qué otros grupos precooperativos se pueden llegar a conformar y trabajándolo. A ver, esto lleva tiempo, porque lleva un tiempo de comunicación con los grupos y de poder ir coordinando, y por ahí el salario social lo que ha dado es como el incentivo, digamos, un aire, sí. A un par de grupos que capaz cada uno trabaja en su changa, pero si nos juntamos podemos capaz juntar un poquito más de plata y comprar algo, o cada uno poner lo que tiene y no sé, es como si cada uno tuviera un cuadradito de tela, bueno, si lo juntamos podemos hacer una manta un poquito más grande, no sé. Pero estos procesos llevan tiempo en la localidad, ¿no? Y más cuando uno culturalmente por ahí está y todo lleva a que uno zafe todo el tiempo. Entonces por ahí poder parar y pensarnos hacia dónde. Cambiar me voy a salvar como pueda. Claro, y cambiar nos vamos a poder salvar como podamos. Y además siempre rescatar de que esto también lo venimos haciendo en conjunto con CTA muchas veces, si bien también ha pasado diferentes procesos organizativos, también cuando puede banca ciertas cuestiones de por ahí plata para el combustible de un viaje, para los plenarios, por ejemplo, digamos como que también está presente una la organización. Ayuda importante, sí. Totalmente. Y dentro de CETEP, lo que también rescataron y que es muy importante, frente a un momento donde se vienen cuestiones políticas, partidarias, la capacidad de poder juntarnos con otras organizaciones, pero no con un sentido político partidario, sino siempre mirando a los trabajadores y a nuestros derechos como trabajadores. Y eso llevó a negociar, por ejemplo, las próximas cargas de salario, que nos garantizaran un piso de cargas de salario. Y en un montón de otras cosas, obviamente, uno siempre queda corto, ¿no? Porque está bien, vamos a cargar un par de salarios más seguramente. ¿Cuántos hay en el puesto hasta ahora? Así, a grosso modo. Tenemos la primera etapa, que viene más o menos hace 2 años, que eran de 19 salarios. Tuvimos la aprobación de otros 20 en febrero. De este año. Uh-huh. Y otros 20, entre 20 y 25 más o menos, ahora en marzo. Así que hasta ahora tendríamos esa cuenta. ¿64? 64 salarios sociales complementarios. Y lo que les quería comentar es que está la posibilidad de una próxima carga en junio. Ya tenemos unos 20 que ya están cargados en la planilla y otros en proceso, pero está la posibilidad de realizar la carga de datos. Y acá quiero ser muy clara y comentar lo siguiente. Los que estén interesados en los salarios tendrán que comunicarse lo antes posible conmigo, así ya vamos armando el listado. Y lo que yo necesito básicamente es que aclaren más o menos en qué podrían llegar a trabajar más allá que capaz en lo cotidiano uno hace de todo un poco, para como poder armar grupos, ¿no? Afines a la actividad que uno desea, claro. Sí, no, no es individual, es por grupo. A ver, hay muchos que entran con su salario, la tarjeta al salario es individual, sí. Pero el trabajo que tratamos de construir es que sea grupal, uh-huh. O que más allá de la changa que cada uno realiza el sí. día a día, algo podamos hacer en conjunto, uh-huh. Y dedicarle un tiempo a ese algo en conjunto. Entonces, necesitaría que básicamente se comuniquen conmigo, pero lo antes posible, porque me ha pasado que me llaman después y lamentablemente no hay tiempo. O sea, yo necesitaría esta semana que definamos quiénes necesitarían los salarios para poder pedir el cupo. Porque pasa lo siguiente, si nosotros no pedimos cupo, nos van a decir, bueno, entran 10, ¿no? Uh-huh. Y la idea es que si somos 30, tratemos de entrar los 30, digamos. Pero para esto necesito presentar... ¿Qué papeles necesitas para...? Los datos que necesito, uh-huh. Son... nombre y apellido completo. DNI CUIL. Fecha de nacimiento. Nacionalidad, dirección. La dirección es muy importante, que más allá de donde uno viva, me pasen la dirección que aparece en el documento, porque estos datos se cargan al sistema de datos, sí, y se cruzan y la base de datos la tiene ANSES. Claro. Y las incompatibilidades son, fecha de nacimiento, ¿dije? Sí. Bien, eso sería básicamente. De todos modos, lo importante es que las personas se traten de comunicar conmigo, más allá de que tengan estos datos. ¿Me dejas tu número de teléfono? Sí, 2945 1552 65 79. Quería aclarar un par de cositas. Una es que tengan presente al momento de pedir la carga de datos. Una es que no tener un auto más nuevo que el 2007. Uh-huh. Que no haya una pensión o beca nacional o provincial, a veces son incompatibles, podemos probar cargar datos. Primero que se pongan en contacto con vos y vos. Totalmente, sí. Pero yo aclaro estas cuestiones, sí. Generales, para después evitar también malos entendidos. Porque a veces pasa que nosotros cargamos los datos, dan incompatibilidad, pero ya no depende de nosotros, porque nosotros, o sea, yo cargo en una planilla con el grupo que nos juntemos a cargar los datos. Estos datos van a Bolsón y de Bolsón los mandan a Buenos Aires. ¿2007 sería el auto? Sí. Uh-huh. Igual bien. Eso después lo charlamos con cada persona que esté interesada. Sí. Y no tener algún apoyo financiero. Sí, y a veces estatal. Pasa con algunas personas que han trabajado en blanco y que durante un tiempo más aparecen dentro del sistema como si tuvieran el trabajo todavía. Entonces a veces en esos casos también da incompatibilidad. Pero lo que yo aclaro es que a veces no salen y no es culpa nuestra, digamos, no es responsabilidad nuestra de que salgan o no, porque nosotros simplemente subimos los datos a una planilla. Acá cargamos en estas ramas que yo le decía, la sociocomunitaria, rural, digamos, las diferentes ramas. Y después mandamos estos datos. Y acá lo más importante que necesitaría, aparte de los datos en un principio, es saber más o menos en qué trabaja cada uno, uh-huh. Para poder pedir los cupos, para después poder cargar los datos definitivamente. Y tampoco, a ver, les voy a prometer que todo esto va a salir. No sabemos. Esto hay que pelearlo, hay que pedir los cupos, hay que ver si nos mandan. Y nada, podemos gestionar y comprometernos a gestionar, pero después lo que salga o no, así como los datos que se habilitan y los que no. Y así como nos pasó que dieron un montón de compañeros de baja sin ningún motivo. Entonces, estas cuestiones... que se pelean todo el tiempo en la calle también. Eso te iba a decir justo, uno que ve por la televisión las marchas de la CETEP y demás, que a veces le parece a uno ajeno, tiene que ver con esto. Totalmente, tiene que ver con esto, y sí, por ahí con el compromiso de que obviamente no los vamos a obligar nunca a ir a ninguna marcha, mucho menos a votar a nadie, porque digamos la idea es ser neutrales políticamente, después más allá de que cada uno a su conciencia social sabrá para dónde votar. pero sí que por ahí cuando se moviliza en Buenos Aires, también está bueno movilizar acá en los lugares más chicos, porque es apoyar a los compañeros que están poniendo el cuerpo allá y que se comen los balazos a ellos, digamos, y se comen que le peguen a ellos, básicamente. Claro. O buscar alguna forma acá de mostrar. Buscar una forma de visualizar. Claro. Capaz no quiere, no, a ver, en estos lugares, capaz salir a la calle y todo eso. Por ahí alguna actividad puntual, una reunión. Una olla popular, una reunión, o digamos. Sí. Eso también con la posibilidad de nosotros poderlo trabajar en cada localidad. Pero sí. Saber que esto no es un regalo del gobierno, que esto se consiguió peleando, que nace a través de la ley de emergencia, que se peleó en la calle, que se peleó y se debatió porque se veía la situación que se venía. Así que bueno, esto, aclarar que podemos llegar a gestionar, estaría buenísimo que los que necesiten se acerquen. ¿Sería para gestionar? Gestionar salarios sociales complementarios. Y a los que sí les salió y que por ahí todavía no se acercaron a las reuniones, sí aclarar que esto tiene condiciones de cumplimiento, ¿no? Uh-huh. Esto tengo que hacer llegar ahora las planillas de asistencia. Esto no es como mi primer empleo, porque muchos me preguntaron si se podía cubrir horas en privado y no es mi primer empleo. Esto está orientado al trabajo y al fortalecimiento de los trabajadores de la economía popular. Entonces, si uno hace ya una changa, la idea no es hacerle una changa al vecino y que el vecino no me pague porque yo tengo un salario social, sino que capaz le cobre un poco menos porque tengo un recurso, pero que sea para que todos crezcamos, ¿no? No para que alguien se enriquezca en base al trabajo del otro que está pagando el Estado. No es como... Por ejemplo, Juanita, para que la gente tenga por ahí una idea, ¿qué grupos se han conformado? Para tener una idea, ¿en qué me puedo anotar? ¿En qué quiero trabajar? Sí, tenemos por ahí muchos trabajadores que dependían del centro cultural. Entonces sí. Aquí tenemos un quiebre importante porque el centro cultural era más allá del lugar físico, era una posibilidad de participación en algo común por ahí, ¿no? Sí. Entonces eso hizo que muchos salarios quedaran por ahí colgados porque la gente tenía su producción y no tenía dónde llevarla y dónde compartir con un otro. Estaba Epuyén Produce también por otra parte, estábamos viendo de cómo poder gestionar algunos salarios para los que están ahí y la reman todo el año ahí. Sí. Está la cooperativa, pero a ver, a lo que yo voy es lo siguiente, no vamos a ir metiendo gente en lugares para que eso es parte de un proceso, nosotros no podemos obligar a ningún lugar que acepte a alguien, sino que tiene que haber una afinidad y tiene que haber un trabajo de terreno, ¿no? No por tener un salario social nos vamos a meter en cualquier lado, digamos, ni nada por el estilo. O a interrumpir un trabajo que ya se viene haciendo en las organizaciones. Uh-huh. Hay un grupo ahora que estaría tratando de trabajar la parte de producción textil. Hay varios grupos que tienen como huertas en su lugar o trabajan con producción propia, ¿no? De uh-huh. dulces o que también entrarían dentro de los salarios. Uh-huh. Más allá de lo que ya esté funcionando por ahí, lo importante es saber que en el momento de las reuniones nos conocemos ahí y sabemos ahí de lo que está trabajando el otro. Claro, por ahí encontrás en esa reunión, para decir algo, yo quería empezar a crear pollos. Ah, esa idea también tengo, pero no tengo el lugar, por ahí lo tenés vos, pero yo podría hacer tal y tal cosa. Había un grupo que también quería trabajar el desmalezamiento, por ahí limpieza del lugar y llevarse solo la leña. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. O un poco de leña, uh-huh. digamos, uh-huh. como empezar a... Eso había que hablar, sí. Pero a lo que voy es que nosotros no tenemos la respuesta de nada frente a esto. Esto es abierto y se construye en el momento con la gente esté. Uh-huh. Y capaz a los que no les salen, han habido grupos que se reparten lo que ingresa porque no les salió a todos el salario. Uh-huh. Entonces el mismo grupo se reparte este salario. Digamos, el modo de organización lo da cada grupo. Nosotros simplemente gestionamos y hacemos el acompañamiento. Sí. Pero bueno, esto, que se comuniquen y sí tener en claro que puede ser que salga, puede ser que no. Nosotros hacemos todo lo posible por gestionarlo, pero no es seguro. Y también ser muy claros en que esto es un derecho que lo pelearon un montón de compañeros en Buenos Aires, en diferentes lugares, que esto es un derecho y no es que nosotros estamos dando nada ni quitamos nada, mucho menos yo personalmente. Digamos, como que yo estoy representando una organización que tiene un trabajo histórico y que en este momento elegí, decidí militar dentro de esta organización, pero con el compromiso ético de que acá no vamos a pedir ni favor, ni plata, ni que voten a nadie. Pero sí un compromiso con el vecino, un compromiso con el trabajador, como uno que hace changas, que estamos en una situación precaria, sí. Y con ese compromiso de solidaridad, por ahí. Eso sí se pide, y no como una exigencia de que te pedimos que seas solidario, sino por una cuestión humana, ¿no? Y sí. Y que muchas personas le dedicamos tiempo a esto y apostamos a esto porque tenemos, qué sé yo, una concepción de vida que lleva a eso, pero con un compromiso político, no partidario, sino político, de reivindicativo de nuestros derechos, ¿no? Son nuestros derechos, los gestionamos, los defendemos, pero pedimos compromiso, ¿no? Compromiso solidario. Así que bueno, en cuanto tengamos las conclusiones del plenario, las compartiré, así las podés compartir. Sí, cómo no. Y Mancay las pueden compartir. Y bueno, estaremos en contacto. Por favor, comuníquense. Ahora ya no, porque estoy en la radio. Sí. Pero en 5 minutos ya se pueden comunicar. Y seguramente el miércoles que viene vamos a estar reunidos otra vez. No quería que nos reunamos todos los miércoles por una cuestión de desgaste, básicamente. Pero estaría buenísimo que... Claro, esto más que nada por lo cercano del evento, ¿no? Que estaría bueno tener esta noticia todavía fresca. Totalmente, la idea es que, así como fui yo, fueron otras compañeras también, que cada uno aporte su punto mirada. De vista, su mirada respecto a... Y además cada una fuimos a una comisión diferente a trabajar, digamos. Uno estuvo en la parte de cooperativas, otra estuvo en la parte de producción popular, entonces cada uno escuchó algo diferente o compartió algo diferente, que estaría bueno que a su vez lo podamos compartir con el resto de compañeros. Y enterarnos por ahí de estas cuestiones, lineamientos, que los conocemos en ese momento, ¿no? Nos enteramos de programas y lineamientos en ese momento. Así que bueno, la idea es construir este proceso, juntarnos, hablar, y que todo pueda ser charlable, digamos, sí. Y construido, y que no hay una forma de organizarnos, sino que cada localidad va a tener su característica particular por las problemáticas que la atraviesa, y sobre todo, también rescatar de que nosotros conseguimos las nuevas cargas de salario porque veníamos pasando en una situación de contingencia donde tuvimos una temporada turística nula, entonces solicitamos, y los compañeros de Bolsón fueron solidarios y nos dieron sus cupos, por ejemplo, de ingresos para el Puyén, porque estábamos pasando una situación crítica. Wow. Entonces ahí hablamos de solidaridad y de compromiso. Ese es un claro ejemplo, ¿no? Y así como en su momento llevé al plenario regional, al plenario nacional de Chosmalal, la inquietud, y también fuimos escuchados. Entonces, para que esto se dé, y acá voy a la lucha de los trabajadores, así como yo puse mi cuerpo en este plenario en Chosmalal, lo hago con un compromiso social y sin echar en cara ni nada por el estilo, pero pedimos mínimo solidaridad entre los trabajadores que tienen este derecho, ¿no? Que si bien es un derecho, lo peleamos todos. Así que bueno, nos juntaremos seguramente el miércoles que viene, este no el otro, pero y cuando tenga... Perdón, Juanita, para los que están interesados en este salario complementario, que se pongan en contacto lo más rápido posible, sí, con vos, ¿antes de qué? ¿De qué día? Y hoy, mañana, o... Sí, en estos días, como mucho, el miércoles que viene nos vamos a juntar, pero ya estaría bueno tener una base de datos, porque en cuanto antes tengamos la base de datos, la podemos elevar. Bueno, todo un trabajo, no es así nomás base de datos. Vos lo tenés que meter, no sé, en la compu, sí, en toda Hugo tuvo una experiencia también cargando datos. Así es. pasé por esa experiencia. Bueno, ahora nuevamente, hay compromiso al aire. Sí, bueno, donde hay que ser minucioso, como bien decía Juana, ¿no? El detalle del número de o el dato exacto, porque como bien decía, un detalle que no esté en la base, incompatible, en el cruce no de base de datos, porque esto, claro, hay una vez que se coteja, ¿no? Entre los sistemas informáticos y ahí salta cualquier, ¿cómo es que le dicen? Inconsistencia. Totalmente. Así que bueno, por eso se pide tiempo, porque después cargar estos datos lleva su tiempo también. Y bueno, se comparten ricos mates ahí. ¿Cómo? Se comparten ricos mates. Sí, sí, totalmente. En esa extensa jornada. Totalmente. Pero bueno, esto, comuniquémonos, cualquier duda, cualquier consulta, lo podemos ir hablando, lo podemos... Esto, es el hermoso desafío construir cada paso y cada momento con todo lo que conlleva, tanto desgaste como enriquecimiento, ¿no? Así que bueno. Los que dejaron sus datos, decimos, tienen que ir el miércoles a la reunión, ¿no? Para informarse un poco, si les es posible, por supuesto, todo eso, pero hay por ahí también para conocer un poco más de las posibilidades que sí, hay. Sí, totalmente. Por ahí lo que sí aclaro y que no con ir a una reunión los salarios ya van a estar, pero sí está bueno conocer y capaz a uno ahí en el momento se saca las dudas o ve en qué grupo podría llegar a participar, o de paso les contamos un poco más del respecto a lo que se vivió en el plenario. No obstante, eso estamos ahí preparando alguna forma de comunicación en internet o alguna forma de página o lo que fuere, para que bueno, uno tenga también el acceso a ir conociendo en líneas generales qué se hace y en lo particular de Puyén, por qué caminos va tomando, ¿no? Totalmente, bueno, ese lo que acaba de decir Hugo está muy interesante que lo cuente, porque es algo que no solo acá se está trabajando, sino que a nivel regional y en todos lados estamos viendo que a veces nos quedamos cortos con la comunicación y no llegamos a compartir la cantidad de cosas que se hacen, así como la cantidad de desafío o de momentos que se van pasando. Entonces ahí es un trabajo de ellos poder empezar a trabajar acá en el Puyén la parte de comunicación, donde uno pueda tener acceso a lo que se va haciendo o a las novedades por otros medios, ¿no? Ya sea por internet, ya sea por la radio. Y bueno, respecto a eso, es algo que se viene también trabajando en cada localidad. Y seguramente se me van a quedar un montón de cosas que tendría que compartir, pero bueno, ahí vamos a ir ahora desglosando todos los audios que trajimos del plenario para poder compartirle todo lo que fue surgiendo en ese plenario, ¿no? Bien. Bueno, breve, antes de cerrar, imagino interesante la experiencia para las compañeras que vos decías que fueron por primera vez a un evento de esta característica, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ellas? Y tendrán que venir ellas. No, pero así en el mate en el auto de vuelta. Y sobre todo compartían esto del que está buenísimo, más que nada escuchar, ¿no? En un momento así donde uno capaz está en un proceso de organización y de construcción en lo local, pero sí empezar a intercambiar enseguida. Ah, bueno, nosotras les podemos mandar tela, ustedes nos pueden mandar de allá las bolsitas para las compras ya hechas. Uh-huh. Y se empiezan a dar como esto que es tan, a ver, ¿cómo decirlo? Tan importante, ¿no? Y tan nuestro, del campo popular, que está bien, vos tenés dulce, mandame un par de dulces, yo te mando unas bolsitas de compras, o mandame tela y, digamos, este intercambio en el campo popular. Y es más práctico, es vos decís que necesitas y bueno, sí, justamente tenemos eso o podemos hacerlo y ya está, ¿no? Es muy práctico eso, sí. Totalmente. Y después de esto, de empezar a poder generar momentos de compartir el conocimiento que hay en el campo popular, que uno siempre cree que capacitarse es hacer solamente un curso de algo, y hay oficios que se aprende y que se van compartiendo entre como antes, ¿no? Como las que se juntaban a tejer, como, bueno, recuperar estos momentos. Y ella, sobre todo, también como que le llamaba la atención ver estas diferentes realidades en Bolsón, que estamos acá nomás. Pero hay merenderos, está la cooperativa de Auca Machine, que tiene un montón de rubros también, ¿no? Como que cuando... Y las mismas mujeres de ahí de Nahuel Pan, fue hermoso verlas, porque se pasaron también un montón de tiempo cocinando y otro poco compartían. Y ellas contaban, tuvieron que aprender a usar los bueyes, a, limpian ellas el terreno, corren los postes ella, y, y aprendieron a hacer todo tipo de trabajo y sin una carga social. Es más, como que en el otro extremo a los hombres les costaba acercarse a las mujeres por la organización y fortaleza que tenían, que hacían absolutamente todo, y cuando no podían salir se sentaban a tejer, pero a los hombres les costaba sentarse a tejer. Entonces planteaban en esta perspectiva de género que se viene trabajando también dentro de la organización, como muchas veces también esto te lleva a replantearte, ¿no? Dentro de la organización, los momentos, las tareas y cómo nos estamos manejando dentro de la organización. Y hay un protocolo de género, de violencia de género, cómo actuar dentro de la organización cuando hay situaciones de violencia, por ejemplo. ¿No? Y estas cosas son muy importantes porque salen de la organización y de la realidad que vive la organización. No es que nos bajan un protocolo mágico de cómo hacer frente. No, se construyó ahí dentro de la organización y la idea es que se trabaje hasta en el punto mínimo de una unidad productiva o familiar, o estas mujeres que se replantearon por qué a este hombre le da vergüenza tejer. Y con el desafío de que lo podamos trabajar entre todos, no que sea siempre una cuestión de las mujeres, un área de género solamente de mujeres que se reúnen y planifican y debaten, sino que poderlo trabajar entre todos. Y con el desafío de poder relacionarnos saludablemente y equitativamente en cada unidad productiva. Entonces, esto si bien lleva su proceso, ¿no? Y es muy de a poco, está buenísimo que dentro de la organización nos replanteemos, nos pensemos y nos hagamos responsables de las relaciones, tanto hombres como mujeres, ¿no? Sin así que la verdad es muy enriquecedor ir a estos momentos y con el desafío, bueno, ¿qué hacemos nosotros acá en el Puyén, no? Poder ir juntándonos y es un camino abierto a construir, totalmente. Y bueno, y las chicas tuvieron esa primera experiencia ahí, así que buenísimo que se hayan animado a ir. Y también con esta importancia de cuando uno empieza a caminar un camino más colectivo, de que ya mi palabra no es solo mi palabra. Entonces, si yo vengo acá y hablo como una organización, tengo que tener esa responsabilidad ética de no plantear mis cuestiones personales y salirlas a defender por la organización por una cuestión de algo particular mío. Claro. Sino que con el respeto de que si yo defiendo algo de organización, tiene que ser de organización, no mío y que yo use un medio. ¿No? O no mío para conseguir yo cosas solo para mí. Así que, bueno, con todo ese desafío de construcción de camino estamos. Así que, bueno, los invito a comunicarse y esto. Bueno, ya después, sí. La próxima veremos. Por ahí no necesitas el salario social complementario, pero tenés buenas ideas, así que ponete en contacto con Juanita al 2945-1552-6579, el celu de ella. Así que, y creemos que el miércoles va a ser la reunión, pero ¿ese está a confirmar? Sí, está a confirmar, bueno. El lugar y horario. Y también por ahí, si saben de alguien que ya tiene el salario y se quieren comunicar con esa persona, también que sea un nexo para comunicarse conmigo, digamos, ¿no? Porque por ahí por falta de teléfono o lo que sea se complica. Digamos, la idea es que cada uno de los trabajadores, y esto también lo tratamos de acordar en la reunión anterior, pueda compartir la información también del salario y pueda gestionar capaz ese compañero o ese vecino. Digamos, porque la organización no soy yo, somos todos los que estamos dentro y cada vez somos más, entonces poder empezar a delegar esto por una cuestión humana también, ¿no? pero que esos compañeros se vayan sintiendo con esa confianza de que son parte de esto, ¿no? Entonces también pueden acercar los datos, pueden gestionar los datos, pueden tomar los datos, pueden hablar con ese vecino de qué se trata. Bien. Así que bueno. Bien, y también pensar en qué podrían llegar a trabajar específicamente. Sí, y sí. O a veces uno trabaja en varias cosas. Sí. Entonces, ¿en qué siente más afinidad? Por ahí esto decían también los compañeros de Bolsón, ¿no? Ese fue un dato que me gustó de la charla. Es, ¿en qué te gustaría trabajar aparte? Uh-huh. ¿No, Mancay? ¿En qué te gustaría? Porque aparte de hacer tu trabajo que haces, sale bien. Exactamente. ¿Qué uh-huh. te gusta? Totalmente. Y esto de poder juntarnos por afinidad en cuanto a un oficio y no por sentirnos obligados a cumplir la cantidad sí. de horas, que son 12 sí. horas semanales, pero y, es en el algo trabajo. Y que no te gusta es horrible. Y, sí. y además por una cuestión lógica, ¿no? No es lo mismo ir a hacer algo y juntarme con alguien para hacer lo que me gusta a que estar sí. obligado. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, la sí. creatividad va diferente también cuando uno va con ganas a hacer algo a que si va obligado. Así que bueno, eso, los esperamos y seguimos ahí en este proceso de construcción. Y bueno, ya les voy a socializar las conclusiones del plenario en cuanto las tengamos procesadas. Muy bien, muchísimas gracias por tu visita, Juanita. Y bueno, esperamos entonces la confirmación de la próxima reunión. Sí. Y repetimos de vuelta el celular de Juanita por el tema del salario social complementario. Es el 2945-1552-6579. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto.